Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. Son las 5:15. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Los recuerdos están hechos de esto. Largo. Muchachas, muchachos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata el tiempo en esta tarde? De jueves, es 19, ¿verdad? Ahora es 19 de, ya de agosto. ¿Qué les parece? Se está acabando el año, ¿sí? Se está acabando ya el año, ya viene, se acaba agosto, viene septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya estamos al final de este 21, pero sigamos en nuestra tarea de llevar diversión, información, chistes, chismes y bueno, tantas cosas más en este su programa favorito por miles y miles de personas. Jajaja, gracias por el recuerdo, ¿sí? Esta tarde tendremos música, ya escucharon algunas de ellas, alguna parte de ellas. Déjenme ver que te escuchamos ya. Empezando, escuchamos a los Classic Four, a los cuatro clásicos con Cada Día con Tu Chica, o Todo el Día con Tu Chica, como quien. Luego vino los Four Tops con... caramba, aquí no lo escribí bien. Four Tops, búscame, aquí estaré, allí estaré. ¿Sí? Y luego ahora vendrá más música, pero mientras, permítanme comentarles que agradecemos mucho a Liceo Canadiense Colegio, que nos ofrece kinder y primaria. La dirección es ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. El teléfono para más información, 597-9780038. ¿Sí? Lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos. Es el lema de la Escuela del Liceo Canadiense. Actividades al aire libre, nos ofrece actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada. Te ofrecemos atención psicológica y socioemocional, clases virtuales o presenciales dependiendo del semáforo epidemiológico. Somos una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música y clases socioemocionales. En apoyo a tu economía, durante el mes de agosto, o sea, lo que queda del mes de agosto, te otorgamos el 50% de descuento en la inscripción. Escucharon bien, el 50% de descuento en la inscripción es lo que nos ofrece el Colegio Liceo Canadiense para que ustedes, pues, en caso de que quieran, deseen llevar a sus niños, de acuerdo con, como dice aquí el promo, de acuerdo con el color epidemiológico, es presencial o es por línea. Así de que le agradecemos mucho al Liceo Canadiense Kennedy Primaria su patrocinio para este programa de Gracias por el Recuerdo. Y también permítanme saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos. Neuróticos Anónimos, una ayuda para la persona con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita. Para más información, conectarse al teléfono 30 92 12 46. Nuevamente, 30 92 12 46. Atención desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. ¿Sí? Y también agradecemos a Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Alcohólicos Anónimos, sí, miren, permítanme, estoy recibiendo indicaciones y, bueno, estaba yo con el Alcohólicos Anónimos. Permítame un segundo, permítame, no me he ido, aquí estoy. Ah, muy bien, permítame un momentito, por favor, vamos con música, vámonos con música. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue for some fun. If you don't know, if you don't know. Our own funny moves, I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when we can't see eye to eye? Los recuerdos están hechos de esto. The Sierra Mountains rise up as you float down into LA. The Pacific roars, hello, it's another surf. Pretty, someone's bound to steal your heart away, and you'll find you wanna stay. Sunrise, we could swim in the ocean blue, and I might just say to you, hey, it's true, I love you. So come on to California, where the sun is warm, where the wind's called Santa Ana, make you feel like you be. Gracias, gracias por el recuerdo. Recuerdo. Bien, bien, bien, muchachos, muchachas. Disculpas, les doy, porque, bueno, como lo había comentado, lo comentamos hace dos semanas, como lo había comentado hace dos semanas, sí fueron dos semanas, ¿verdad, compadre? Bueno, ya dije quién está conmigo, ya me descubrí, ¿qué les parece? Está aquí con nosotros mi gran amigo y compadre, el señor Ángel Sánchez Rodríguez, con su música, nos va a deleitar con su voz en pistas y estará con nosotros el tiempo, ahora sí, el tiempo que nos quede libre. Es una canción, ¿no, compadre? ¿Cómo estás, compadre? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, distinguidos y amables radioescuchas de este programa, su programa preferido. Gracias por el recuerdo aquí en La Voladora 97.3. Pues nuevamente aquí, haciendo acto de presencia y agradeciendo infinitamente la atención que se ha tomado mi compadrito de invitarme una vez más. Así es, compadrito. No, es que mira, como te lo comentamos la vez anterior, esta es tu casa. Gracias. Esta es tu casa, las veces que tú gustes venir a deleitarnos con tu música, con música de pista, como va a ser ahora, una y una, me imagino, ¿verdad, compadre? Bueno, ya tú verás. Los micrófonos de La Voladora son para ti y para todos los voladores que nos escuchen. Ya lo saben, los micrófonos de La Voladora son de ustedes y para ustedes. Así de que, pues, si gustan, comunicarse al 97-852-52 o al WhatsApp de La Voladora, que es el 55-40-61-54-59, o así, al Twitter, al Facebook o Twitter, es @ La Voladora Radio, todo con minúscula. O si también quieren, a la página web www.lavoladura.org. O si no se animan por ese lado y quieren comunicarse por medio de yo, o sea de mí, o sea de don Nacho, al 55 30 45 52 87, es el teléfono mío, un mensaje, una llamada, alguna melodía que deseen escuchar en especial. Aquí ahora sí trae repertorio, mi compadre trae repertorio extenso, lo que presenta cuando tiene presentaciones en festejos, en ceremonias, o sea, ya él es muy solicitado. E incluso ahorita una de las profesoras, o me supongo que es la directora de Televisión Canadiense, estuvo aquí con mi compañero Miguel, estuvieron promocionando la escuela Liceo Canadiense, que ya dije lo que nos ofrece, y reconoció a Ángel y le dijo: qué bonito canta usted. Y hubieran visto a mi compadre cómo se puso ancho, mi compadrito. Compadre, ¿qué te parece que ahora nos deleites con música de pista, como lo haces, como lo acabo de comentar hace un momentito, cuando te presentas en festejos, en reuniones, en eventos importantes? ¿Qué te parece? Sí, está bien, yo con mucho gusto, pidiendo quizás una disculpa al amable auditorio, porque no me di el tiempo para venir aquí a La Voladora y hacer una prueba de audio, pero el público es tan hermoso que yo creo que sí nos va a disculpar, compadito, que hagamos la prueba de audio ahorita en este instante. Claro que sí, yo creo que sí, porque mira, lo importante de La Voladora, y permíteme ya meter ahí la cuchara, con nuestro cometido, con nuestra responsabilidad, es divertir, es informar, pero informaciones verídicas y fidedignas que nos llegan de las noticias que nos dan ya en la ciudad y en todas partes. Y aparte de eso, pues nuestra obligación es divertir. Y ya estuvo en el programa anterior mi compita Miguel, que él tiene un programa muy hermoso de ayuda familiar. Caramba, escúchenlo. Pero bueno, no le voy a hacer promoción, porque si no, lo escuchan a él y no me escuchan a mí. Lo bueno es que es, Miguelito, no es, cierto, que es uno, no es después del otro, ¿no? O sea, se pueden quedar. No es cierto, Miguel, no es cierto. No. Así soy yo, como decimos, ¿no? Pero aquí estamos a sus órdenes, La Voladora, como les decía un momentito, estamos obligados a que se entretengan. A veces digo unos chistes muy mamilas, perdón por la palabra, por la expresión, es que no puedo decir mamonas porque aquí en el micrófono no se puede decir esas cosas. Pero así es. Compadre, ¿qué te parece que inicies? Que inicies ya de una vez, porque hablo mucho y se pierde tiempo. Y nos perdemos tiempo de tu presentación, compadito. Hazme el favor. Compadito, vamos a escuchar como prueba de audio una melodía de Los Anillos de Bronce, el tema de Lara. Y luego vemos a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando. Los Anillos de Bronce, un grupo de ese entonces. Y ahora vamos a continuar con algo ad hoc con tu programa, compadre. Gracias por el recuerdo. Que los micrófonos de La Voladora son de ustedes y para ustedes, y en especial esta tarde, compadrito, haznos favor, viene de ahí. Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad lo que era fracasar. Ella te tiene loco de amor, si no la puedes conquistar y el corazón robar, mejor olvídala. Nunca la vas a alcanzar, por más que trates no podrás hacerla despertar. Un consejo te doy, es mejor que la olvides. O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignore. Un consejo te doy, es mejor que la olvides. O es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. Y no importa que siempre a ti ella te ignore. De nuestro tiempo, muchachos y muchachas. Esa es, fue de, bueno, exitísimo, exitazo de Enrique Guzmán, Oye. Oye, ¿tú qué hablas? Esa, melodías que nos gustaban mucho, las dimos de serenata en aquellos tiempos, las seguimos escuchando todavía, esas melodías que tiene definidas Ángel en sus presentaciones, y le solicitan mucho esas melodías. ¿Por qué te da cantar esas melodías, Angelito? Bueno, lo que pasa es que sí, realmente yo crecí con esa música, compadre. En 1966 empecé yo con la música y pues eso era lo que sonaba, ¿no? Los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Crazy Boys, los Locos del Ritmo. En México, obviamente, Enrique Guzmán, César Costa, Johnny Laboriel, Manolo Muñoz, Luis Vivi Hernández. ¿Y? Obviamente, eso es lo que yo escuchaba de niño, ¿no? Y pues obviamente todavía hay mucha gente que le gusta esta música. Afortunadamente hay mucha gente que le gusta todavía la música de los 60, 70. Y pues además que pues es lo que yo puedo cantar, compadre, porque no puedo cantar reggae o ska o cualquier otro tipo de cosas porque mi voz no me lo permite, ¿no? Y no. Aparte tus ganas, compadre, no me digas que no culpes a tu voz. Digo, respetamos los gustos de cada quien. Claro, claro. Esto es así. Pero lo que pasa es que si te das cuenta, la música actual es como muy carrereada, así como la tarabilla, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces cierto. Yo no puedo hablar rápido, muchas veces los trabalenguas se me traba la lengua. Ajá, sí, sí, entonces, cierto. Entonces, pues es... Tiene su chiste, ¿no? Y como lo he dicho, perdón que te interrumpa, como lo he dicho, pues nosotros nos quedamos allá en nuestra época, nada más como estoy hablando, en nuestra época, y pues vamos con, más que todo con la música romántica. Y la música romántica no tiene tiempo, es romántica. La prueba está en que música anterior de nuestro tiempo la han grabado cantantes, grupos actuales, con su estilo personal, como lo sienten ellos, pero es algo que no se puede evitar. Tenemos esa bendición, le voy a llamar bendición, permítanme llamarle así, bendición, de que todavía nos divirtamos con nuestra música y los actuales se diviertan con su música. ¿O no es así, compadrito? Así es, así es, definitivamente hay música que no tiene tiempo, ¿no? Yo creo que esto es de las grandes de la música que se ha hecho en el mundo y que pues no tiene tiempo, se sigue escuchando, el romanticismo sigue siendo romanticismo, los hombres intentamos seguir siendo románticos con las chicas, con nuestras esposas, con nuestras novias. Entonces, pues es una situación que nunca, yo siento que nunca va a morir, ¿no? No va a morir, compadre, efectivamente. Viene de ahí otra. O sea, hago yo eco de las peticiones que ya están pensando nuestros radioescuchas. Sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante entre el público vio a la que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia

Bien, bien, bien, bien. Muchachas, muchachos, ¿qué les parece la presentación de mi compadre Ángel? Está con su voz, con pistas. Él es así, cuando se presenta, da lo mejor de sí, da lo mejor de él. Ahorita pues estamos en el espacio corto realmente. Hay un poco de incomodidad porque pues faltarían tantos implementos electrónicos para que se escuchara la voz de Ángel como es. Pero creo yo, es mi apreciación personal, que aún así él está demostrando que por algo es tan buscado para eventos sociales. Así de que vuelvo a insistir, si ustedes desearan una presentación, algo de mi compadrito Ángel, por favor, ya les di mi número telefónico, 55 30 45 52 87. Comuníquense, o aquí a la voladora radio 97 852 52. Y con muchísimo gusto nosotros le tomaríamos los datos para pasárselos a él de inmediato. Compadre. Sí, te compadre, toca. Sí, como no, desde hoy te designo como mi retetransante. Ay, compadre. Muchas gracias. Ajá. Vamos a dedicar esta melodía para la señora Lidia. Ah, sí, nos escribió Lidia de Ozumba. De Ozumba. Cómo no, con todo cariño, sí, creo que ya sé quién es, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero. Pertenece pero a Crucero, sí. a Crucero de Nueve, compadre. Ah. Es actriz. Sí. Ha estado con nosotros ya ha participado en varias obras de teatrales. Entonces, ella es fan de La Voladora. Del programa. Qué bueno. La Voladora. Bueno, pues vamos a complacerla con mucho gusto con esto que me pidieron, que dice así. Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, primer amor, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Bien, bien. Complacida, señora Lidia. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Naomi? Naomi, otra actricita que era cuando era pequeñita. Bueno, sigue siendo pequeña, pero ella participó en algunas obras también con la señora Lidia y con Chío, que también estaba ahí en Crucero de Noé, que está en Crucero de Noé. Pues participaron. Saludos, señora. Qué bueno que ya le complacimos. Gracias, gracias, gracias, dice aquí la señora, déjame ver. Gracias, gracias, gracias. O sea, tres veces gracias para que no te olvides, compadre. De nada, gracias, de nada, gracias. De nada. Como diría don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Bien, compadrito. Bueno, cuéntanos ahora, estos últimos, bueno, ya es difícil, ¿no? Porque no, me supongo que no has tenido presentaciones. No hemos tenido nada de fiesta, no hay eventos. Y está bien, compadre. Claro. Está bien porque tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de sobrevivir lo más que se pueda. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y estamos en eso, o sea, sí, un tanto difícil, pero la vida tiene que seguir y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para poder sortear también esta prueba, ¿no?, de la vida. Claro. Porque es una prueba de la vida. Claro. En mi vida, yo creo que nadie se imaginó que nos iba a tocar vivir una pandemia, ¿no? Efectivamente, compadre. En 1920 también hubo una pandemia, compadre. Es cierto, y sí tienes mucha razón. Jamás nos imaginamos que seríamos, que tenemos esta situación, vivirla, pero en serio. Porque cuando empezó hace un año, sí, ¿verdad, Chivo? Hace un año. Ya se metió. Pues todos desconocíamos y no hacíamos caso. La pandemia, pues, es más, ni entendíamos qué era la palabra pandemia, hasta que ya empezaron a explicarnos, o lo leímos, nos dimos cuenta que era serio, pero no hicimos mucho caso. Y es por eso que, fíjate, yo lo puedo comparar, pudiera ser que cuando inició, es como si hubiera regresado en este tiempo, compadre, en estos días, porque están llenos los hospitales. Me enteré que la clínica del Seguro Social de Centlalpa, creo que ya no hay cupo, en Chalco creo que ya no hay cupo, o sea, está grave. Pero pues seguimos en nuestro, a mí no me pasa nada, no, yo ya me vacuné. No importa, si ya nos vacunamos, no importa. Así es. Hay que seguir con las reglas estrictas que nos da la Secretaría de Salud. ¿Verdad, compadre? Sí, compadre, sí, definitivamente. Y entendamos que esto es a nivel mundial, no es a nivel México, ¿no? Entonces, sí, tenemos que hacer conciencia. Yo todavía, pues, desafortunadamente, tuve un amigo que ya falleció, ¿verdad? Oh. Y él me dijo que esto no existía, que no era cierto, que era un truco del gobierno, del gobierno y tantas cosas. Y ya falleció de COVID, compadre. Sí. Y sí, nunca sí. quiso llevar a cabo la situación de los protocolos, ¿no? Y digo, qué triste, ¿no? Y sin embargo, todavía hoy en día me he encontrado algunos amigos, inclusive algunos compañeros músicos, que siguen insistiendo en que esto no existe, ¿no? Y digo, bueno, pues ni modo, ¿no? Es creencia de ellos. Sí, o sea, ¿qué puedes hacer ante una situación así, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, por muy mi amigo que sea, pues yo no puedo ir a levantarlo todos los días y ver a dónde va a ir y que se cobra, ponga el cubrebocas y que se... Ajá. No, porque es cuestión de cada quien, ¿no? Cada quien debe cuidar su tiempo. Sí, es una responsabilidad muy fuerte que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque eso es definitivo. Bendito Dios que aquí estamos todavía, que todavía podemos disfrutar la vida, ¿no? Todavía podemos y vamos a seguirla disfrutando. ¿Qué te parece otra canción? ¿Cómo no, compadre? Órale. Mando un saludo a mi cuñado, Pepe el Toro, o sea, mi maestro en carpintería, compadre, porque ahorita como no tenemos nada, pues pierdo mi tiempo con mi cuñadito, Oscar Martínez, esposo de mi hermana María. Pepe el Toro. Pepe el Toro, porque pues, ya ves que él es carpintero, entonces me ha estado echando la mano porque hice un mueble que se me cayó a la primera. Entonces, es que él me dijo, es que no era clavado, era pegado también. No, un saludo para mi cuñado Oscar y para don Carlitos, que son los que me asesoran en los trucos, en las artesanías que trato de hacer. Y hasta cantan, me supongo. Sí, ahí estamos un ratito. ¿Él qué hará, la voz de la chorreada o de la tostada? No, el de ¿cómo se llama? El del topijo. ¿Topitos? Topijo. El esposo de la chorreada, ¿no? Ajá, de la chorreada, del tofico. ¿Se acuerdan que eran los toficos? Muchachos, muchachas, eran unos dulces muy, muy afamados que los comíamos de pequeños porque era para lo que nos alcanzaba, ¿no? Eran caramelos. Para unos toficos, no sé. Nos daban, no sé, bueno, cuando nos daban, porque creo que yo que me acuerde, no nos daban domingo. No. Ni lunes, ni martes. Ni nada, día. Nada, nunca. No. Entonces, cuando llegábamos a tomar un dulcecito, era porque nos lo cuidaban. Sí. Y normalmente eran los toficos. Yo recuerdo, a ver si estoy bien, compadre, eran dulces larguitos. Sí. Cafés el interior, como, ¿qué? Como son caramelos. Son caramelos, compadre. ¿Verdad? Caramelos de leche. Y envueltos en papel. Celofán. Que tenía el dulce impreso. ¿Qué nos íbamos a comer? Los toficos. Vámonos a corte. Regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto.

anywhere, it's up to you. New York, New York, New York, New York. I wanna wake up, little city that never sleeps. I'm fine, I am number one, top of the hip, king of the list, and number one, this little town blue, that I'm melting away. I'm gonna make it run as that'll feed it all. New York, if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York. Tan, tan. Bien, bien, compadrito, bien. Esa es de versión de, bueno, tuya, pero Frank Sinatra. Frank Sinatra, ¿verdad? Sí. Frank, ¿sabes por qué era el artista más divorciado de Hollywood? ¿Por qué, compadre? Frank Sinatra. estoy remamila, compadre, pero... no se podía concebir a Frank Sinatra. Bueno, todo esto que tú interpretas, me supongo que habrá gente, como todos, que hay música preferente. ¿Cuáles son las melodías que te piden más, compadre? Híjole. Las más solicitadas. Lo que pasa es que sí he tenido la oportunidad de cantar para gente de muchas edades, compadre. Gracias a Dios. Me han pedido hasta canciones de Vicente Fernández. Me han pedido canciones inclusive de ¿cómo se llama? De los Tecolines, de los Panchos. Sí. O sea, gracias a Dios, es lo que yo comentaba, ¿no? O sea, esta música no va a morir, compadre. Fíjate que inclusive hay jóvenes que inclusive me piden canciones de José José, ¿no? Ajá. Chavos, que dices tú, ay, bueno, pues qué bueno que esto siga, ¿no? Porque mientras esta música siga sonando, compadito, pues primeramente Dios, yo voy a tener chamba. Claro, hay trabajo. Sí, es cierto, es la verdad. Sí. Se canta porque gusta cantar. Sí. Pero si haces lo que te gusta y te van a pagar, pues es muchísimo más el gusto, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, en base precisamente a todo esto que estamos viviendo, yo he dejado de ensayar mucho, o sea... También. Sí, es que me he enfrascado en hacer otro tipo de actividades para no sentirme presionado, para no claro. sentirme enclaustrado, ¿no? Gracias a Dios, pues tenemos algunas actividades que realizar, y eso me ha permitido, pues... llevarla muy bien, ¿no? Porque eso de lavar los trastes... No está en nosotros. No está en nosotros. Pero fíjate que yo siempre le digo a mi mujer, yo le grito a mi mujer, le digo, oye, necesito agua caliente, ¿no? Pues ¿cómo me ponen a lavar trastes con agua fría? Sí, claro. Y yo me supongo que mi comadrita da de responder muy, muy noblemente... Uh-huh. Pues párate y prende el boiler, así ¿no? Así es. Si ya sabes que necesitas el agua caliente, ¿para que me la pides, no? Comadita, ¿me escuchas? Otra melodía, compadre, ¿qué te parece? Vámonos con otra melodía. Esto que dice así. A placer,

esperé un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años un día llegará que ya no sepa qué seguir contando, y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz. Mi canto no será mi canto, seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. Muy bien, compadre, esa melodía es de José José, ¿verdad? Seré. La intérpreta José José. Seré, ¿verdad? Para usted, señora Mari Carmen, con todo cariño de mi parte, de mi compadrito Ángel Sánchez, hasta allá, hasta Chalco, llega esta melodía, Seré, interpretada por Ángel Sánchez Rodríguez. Bien, compadrito, bien, bien. Y así, si ustedes desean escuchar alguna melodía en especial, quieren llamar, quieren mandar mensajes, mire, estos mensajes han llegado a La Voladora y a un servidor. Así de que si ustedes desean escuchar una melodía, por favor comuníquense, ya sea por el WhatsApp de La Voladora, que es el 55 40 61 54 59, o al teléfono de cabina, que es el 97 8 52 52, o al teléfono de un servidor, el celular, que es el 55 30 45 52 87. Si están alguna melodía, desean saludar a mi compadito, desean decirle alguna grosería, no, groserías no se permiten. Pero sí un saludo, pero sí un saludo afectuoso, un abrazo a distancia, como ahora actualmente se están dando los abrazos a distancia. Así de que ustedes mandan, ustedes dicen, mientras, ¿qué te parece que sigamos con la música, compadito? Sí, otra canción. Vámonos, sí. Mira, sí. Me comentabas que qué canciones me gustan. Me piden de Pedro Infante, me Ajá. piden de Javier Solís. Oh, man. Sí, entonces son canciones que uno dice, bendito sea Dios, ¿no? O sea, ¿sí? Yo me acuerdo Pedro Infante, sí. Javier Solís, Jorge Negrete, el Charro Avite, Antonio Aguilar. Entonces, Ajá. pues mi padre nos daba nos dio la oportunidad de ver todo, de oír todo ese tipo de canciones, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, muy, muy, muy, muy padre, man. La verdad, muy, muy padre. Y pues me voy a permitir recordar a un gran cantante. A ver, viene. ¿Qué dice así? Ay, me siguen haciendo efecto las nueces, ¿eh? Pero les agradezco mucho que me toleren. Son gallos, pero de pelea. Y bueno, sí. No, son gallos cualquiera. Puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero. El amor es dolor cuando es sincero. Vergüenza no es llorar, vergüenza no es llorar, porque te quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle, porque también bonita era mi madre. Muy bien, compadrito, muy bien. Bonita melodía. ¿Esa cuál es el título? Nobleza, compadre. Nobleza. La canta el señor Javier Solís. Javiero. Quiero aprovechar espacio tan en buen onda que me han proporcionado, no nada más tú, compadrito, sino todos los administrativos. Los voladores. Todos los voladores, sí. Para informarles, ¿no? Actualmente estoy teniendo ya la participación de mi nieta conmigo. Ajá. Ella canta, no porque sea mi nieta, pero canta bien y canta canciones muy actuales. De cumbias y de los grupos, ajá, que a ella le gustan. Y obviamente también mi hijo ya también está conmigo. Entonces, hemos ya hecho una situación de recopilar una serie de canciones. Yo les digo, a ver, pues busquen ustedes las canciones que les gusten y vamos a empezar a trabajar para hacer inclusive trío, ¿no, compadre? Claro, claro. Un trío para ver qué primeramente Dios saber qué pasa, ¿no? Pues yo considero que pasa algo bueno, compadre, porque Angelito también tiene buena voz, también es músico. Sí, gracias a Dios, sí. La niña, ¿cuál de tus nietas? La única nieta que tengo, yo tengo dos nietos nada más, compadre. Mariela y Guillermo. Mariela, sí, ya caigo, compadre. Sí, ya caigo. Sí. Bueno, entonces no la he escuchado la niña, pero pues tú la escuchaste, entonces ajeno a la familiaridad, al cariño que se le tiene, pero tú catalogas y criticas muy bien. Lo que pasa es que yo siempre dije, ojalá y mis hijas cantaran, ¿no? Ajá. Pero a mis hijas les gusta mucho la música, la sienten, la aman la música, pero no tienen la situación de poder cantar. La cantar, ¿no? Definitivamente sí, no pueden. Fíjate que curiosamente hacen, cuando yo las traje en el grupo Trilogía, y sí tocan el cencerro, el pandero, las claves, ajá, que tienen el ritmo, pero no tienen la voz de cantar, no saben cantar. Posiblemente como no se animaron, no practicaron, compadre, posiblemente eso pudo haber sido causa de que no se animaran a cantar, porque se oyeron mal. Se oyeron mal. Sí, y te digo, yo obviamente pues dije, no, ahora sí que para qué las presiono, para qué las obligo a algo que yo mismo, claro, me doy cuenta que desafortunadamente pues no tienen el talento para cantar. Pero sí tocan instrumentos, compadre. ¿Y qué te parece, compadre, a reserva de que me diga Chío, mi programadora musical, qué te parece si van a hacer algo, si van a ensayar algo, por qué no vienen a interpretarlo acá, compadre? Danos permiso, danos tiempo, nada más de que lo ensayemos, compadrito, porque te digo que mi nieta pues está bajando las canciones que le gustan. Ajá. Mi hijo, bueno, él tiene un material y pues necesitamos en un momento dado ensayar, porque te digo, no hemos ensayado, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero la intención es, si Dios nos permite, pues salir así con ese plus, ¿no? De que, ajá, ya no sea yo solo, sino va a ser un trío. Ándale, y bueno, pues suena interesante y además muy positivo. Primeramente. Ojalá lo haga, compadrito. Sí. Y créeme, aquí están los micrófonos. Tú dime, ¿sabes qué, compadre? Ya ensayanos, ya podenos. ¿Cuándo? Entonces yo ya veo mi agenda y tú ya te dices, ¿sabes qué? Tal día. Y fíjate que me encantaría que se uniera mi nieto. Guillermo también canta muy también. Bien. También. Canta muy bien. Yo lo he oído cantar canciones de José José y las canta muy bien. Le llega muy bien y todo, todo, pero él es más cohibidón. Más cohibidón, yo creo, sí, que su mismo carácter no le ayuda, pero primeramente Dios. Sí. Primeramente Dios que se anime porque canta bien. Angelito, los micrófonos de La Voladora son de ustedes y para ustedes. Ya hablo contigo, ya hablo con todos aquellos que me han dado la oportunidad de escucharlos, de presentarlos aquí en mi programa, que ahora ya no son tantos, porque bueno, pues realmente el programa este nuestro, lo digo nuestro porque es de nosotros, de tuyo también, compadre. Gracias. Pues es música anterior y actualmente la música, pues no se animan a cantarla porque sienten que no les gusta. Entonces hay presentaciones como con Chío, vienen muchachos, vienen con otros compañeros, vienen a cantar, a muchas cosas. Y bueno, para mí sería un placer, compadre, darlos a conocer. No sé hasta dónde puedan llegar, yo considero que si se dedican, la experiencia tuya y las ganas de ellos, yo considero que eso catapulta, compadre, catapulta a cosas insospechadas, ¿sí? Además de que ahora hay una la tecnología es increíble, compadre. Yo cada día que tengo la oportunidad de navegar dentro de las redes, encuentras tantas cosas, dice... ¿Por qué no tuve esto yo en mi época, no? Ajá, sí, a lo mejor no estaría aquí en Amecameca. Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Porque pagarse una escuela de música, pues, es muy cara, compadre. Ajá. Es muy cara, ¿no? Era muy caro y sigue siendo muy caro. Sí. Es cierto, es cierto. Y no es que sean o los que tienen esa facilidad sean privilegiados. Sencillamente tienen el dinero, ¿no? ¿Sí? Esa es la verdad, porque hay quienes son no tienen dinero, pero son privilegiados, y hay quienes tienen mucho dinero, y pues no tienen la aceptación que debe ser. Sí, pues fíjate que, sí te digo, en este tipo de situaciones yo agarro el internet y pues he aprendido muchas cosas de la guitarra, compadre, ajá, que yo las hacía, pero no sabía cómo se llamaba, ¿no? Entonces, yo digo, es una bendición lo que tienen ahora los chavos, ¿no? Porque ¿sí? no necesitan ni inscribirse a una escuela de música para aprender música, ¿no? Y es bueno, finalmente es bueno. Es bueno, y bueno, y permíteme, no es crítica negativa, ¿no? Es un comentario que ahora con la tecnología nueva, como tú me comentas, como tú dices, pues sale la voz bien bonita, ¿no? Si no tienes voz para cantar, pero ya con esa tecnología te ayuda. Y es claro, es diferente, ¿no? Cuando cantas en vivo, que cuando cantas así en es diferente. En playback, diferente, ¿no? Ajá. Pero bueno, la benevolencia. Bueno, estoy bien. Y dije bien. Benevolencia. Sí, la benevolencia de la tecnología, ¿no? A la tecnología. Fíjate que yo quisiera comentar esto. Esto es parte de mi vida, son mis anécdotas, ¿no? Que ahorita que dijiste eso. El primer disco que yo grabé, lo grabé en la Ciudad de México. Ajá. Y fue de pura situación, porque a mí de puro chiripada, como decimos. Un amigo me invitó en un momento dado a participar en un concurso que querían llevar unas canciones a Villa del Mar. Ajá. Entonces yo me presenté a Televisa. Pero luego lo primero que me dijeron, ¿está registrada tu canción? No. Entonces no puedes participar. Uf. Entonces me salí muy, muy, decepcionado. Muy sí. Todo, agachado, todo junto, el sentimiento todo junto. Y me quedé ahí a la salida de Televisa, Chapultepec. Ajá. Y de pronto vi que una señora estaba platicando con un joven. Y estaban hablando, ¿no? Que yo, que mi canción, que eso, que el otro, que fue y que vino. Total que vi que se estaban arreglando para que le grabaran a la señora su disco. Entonces ya me acerqué yo y le dije, cuando terminó la señora de platicar, le digo, oiga, ¿y cuánto cuesta hacer un disco? Entonces ya me dijo, dice, mire, yo tengo un estudio de grabación así y así, y le cobro 2,000 pesos por hora. Uh-huh. Y hijo, le dije, no, bueno, pues ok, sale. Pero ahorita no tengo tiempo. Yo le hablaría, bueno, perfecto, le di mi número telefónico y todo. Ajá. Pasaron como 15, 20 días. Obviamente ya estaba fuera del concurso y todo. De pronto me habla, dice, oiga, fulano tal, sí. ¿Se acuerda de mí? Nos vimos en Televisa. Ah, sí, ¿qué pasó? Tengo, fíjate, compadre. Dice, tengo 2 horas de estudio de grabación porque el grupo que estaba grabando ya terminó. Entonces tengo 2 horas que le puedo facilitar tal día. ¿Y cuánto me va a cobrar? Le dije yo. Me dice, 500 pesos. Le digo, ¿por cada hora? Dice, no, por las dos. Pues que me lanzo. Claro, compadre. Digo, ¿qué llevo? ¿Sabe tocar guitarra? Sí, ahí hay guitarra, ahí hay piano, ahí hay todo lo que usted quiera. ¿Sale? Llegué al estudio de grabación, compadre. Ajá. Y me dice, fíjate, me dice esta persona, me dice, oye, dice, no le vais a decir a mi amigo el ingeniero que no me conoces, ¿eh? Yo le dije que eres un amigo mío de hace muchos años. Ajá. Luego te platico por qué, pero tú no le vais a decir que apenas nos conocemos. No, apenas lo que nada. Si tú diles, no, somos bien cuates, me llamo Enrique, creo me dijo. Yo conozco muy bien a Enrique, ¿eh? Porque yo le dije que vivíamos en la misma colonia cuando éramos chicos. Ajá. Me metí a grabar, compadre. En 2 horas grabé 15 canciones. Uf, dos sí. horas 15 canciones. En 2 horas grabé. Yo solo con mi sí, con la guitarra y mi voz, ¿no? Sí. Cuando salí, me dice, híjole, mano, ¿sabes qué? Yo no pensé que fueras a grabar más que 1 o 2 canciones cuando mucho, porque el tiempo fue poco. Y yo le dije aquí a Enrique, ajá, ¿me vas a traer un cuate que no sepa cantar? Yo batallo. Ajá. Y yo me quedé, digo, ¿por qué batalla? Y me empezó a decir, mire, ahí está esta canción, ¿usted la grabó ahorita, sí o no? Sí, no, sí. Mire, y le moví una palanquita y se oía desafinado, ¿sí? Dice, ahí está. Ahora, vea cómo quedó grabado, o sea, lo que usted ¿sí? grabó. Dice, si se da cuenta, yo no tengo gran cosa que hacer, ¿no? Ajá. Digo, fue una situación bien bonita, ¿no? Porque tan es así que otra. Sí, otra, sí, sí. O sea, sí, no sí. paré, gracias a Dios, ¿no? Entonces sí me dijo mi amigo, dice, es que ha venido cada persona que tenemos que hacer lo que cante, ¿no? Lo que tú comentabas. Y te digo, son situaciones que pues uno vive, ¿no? Uno vive y que yo ya lo pasé y cada vez que me acuerdo de eso me da alegría, ¿no? Ajá. Porque pude hacer algo que, no sé, yo creo que hay otras personas que lo graban hasta más. Pero vamos, para mí, y que me dijera este muchacho de ingeniero de audio que no se imaginaba que yo cantara bien, ¿no? Que realmente no me tuvo que ayudar en... Claro, en nada. Bueno, en poco, sí, en muy poco, sí. Sí, yo creo que detallitos, ¿no? Ajá. Pero para mí fue muy, muy, muy bonito. Insisto, esto puede parecer presunción o todo, pero no, honestamente es una vivencia y que yo quiero hacerlos partícipes a todos los amigos de Mecamec y a todos los amigos que escuchan La Voladora, ¿no? Porque, ajá, ¿por con qué objeto? Porque siempre vamos a tener una serie de oportunidades que a veces ni no las creemos, ¿no? Sí, sí. Sale cierto. La oportunidad, la haces y ya sale bien, y dices, ay, en la torre, sí, salí sí, bien, ¿no? Sí, sí. En cualquier situación, nada más en la música. Ajá. En cualquier situación, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovechar eso y pues cada uno tiene una historia de vida, compadre. Cada uno cada tenemos uno una historia, ser, compadre, efectivamente. Eso... Efectivamente. ¿Sí? Pues bueno, ya está, ahí está ya el ofrecimiento, compadre. Júntense y aquí están los micrófonos de La Voladora. Nada más me comentas con tiempo para... Claro que sí, compadre. De acuerdo pues. Con Chillo, que no nos ceda lo de hoy. Exacto. ¿Eh? Música. Ok, cómo no. Tango song I realize just want to me to me and know that you need promise your love that I waited to share and dreams of our moments together color my world wait born of loving you. Así es, compadrito. Muy bien, muy bien. ¿Esa cuál fue, compadrito? Ay, es de Chicago, Pinta Mi Mundo. Ah. Pinta Mi Mundo, del grupo Chicago, perfecto. De la banda Chicago. La banda Chicago, muy bien, compadrito, muy bien. Hasta en eso también te especializas en música, aparte que es inglés, pero de ritmo más, más escandaloso, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, el grupo Chicago es, curiosamente, es una banda muy, muy, muy sensacional, mano. A mí me encanta, me encanta. Ajá. La música de la banda Chicago, finalmente, ¿no? Tienen mucho, mucho, mucho que aportar, mucho que enseñar, esos señores. Muy bien, muy bien. Déjame ir con los promos, compadre, porque sí, ya claro, me quedé callado. Claro. Tenemos ahora... Seguimos insistiendo en lo que nos envía Niebla, corrección profesional de textos, servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Cotizaciones, pueden ustedes pedir su cotización al siguiente WhatsApp. 55-60-61-66-97. ¿Sí? Agradecemos a Niebla, Corrección Profesional de Textos, por su confianza y patrocinio para este programa de Gracias por el Recuerdo. Y la manera como pueden comunicarse con nosotros a La Voladora Radio. Teléfono de cabina es el 97-852-52. El teléfono, el WhatsApp de La Voladora, 55-40-61-54-59. El Facebook y el Twitter, arroba La Voladora Radio, todo juntito y en minúsculas. Y la página web, www.lavoladora.org. O en su caso, pueden comunicarse a mi teléfono, es el 55-30-45-52-87. Ustedes llaman, nosotros escuchemos y todos contentos. ¿Sí? Bueno, seguimos con tiempo, Chío. Sí. Tiempo, compadrito, ¿qué te parece otra melodía? ¿Qué vamos te parece? Seguimos románticos, compadre. Claro que sí, compadre, el romanticismo es romance, sí. Todos los radioescuchas que estén ahí bien contentitos, está bien románticos. Ajá. Agárrense un tequilita. Tequilita, un tecito. Acurruquense con su parejita. Sí, es cierto. Ajá. Decía, los amables radioescuchas que están ahí ahorita todo dar, pues vamos a seguir con música romántica. Música romántica, sí. Abracen a su pareja, denle de besos, díganle lo bonito, lo mucho que la quieren. Siempre es bueno decirle a la mujer que lo quiere, ¿sí? ¿No? Que lo que está muy bonita, que está muy guapo, oye, qué bonita tu blusa, qué bonito te beso hoy, ¿no? Total, el domingo va uno a la iglesia y confiesa. Ajá. Uno. Sí, es cierto, compadre, sí es cierto. Viene. Dice así. No entendiste el chiste, compadre, pero no importa. Ahorita, bueno, chicas, tú canta, compadre, tú canta. Es mi destino vivir así, triste agonía, vivir sin ti. me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy, tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Muy bien, compadito. Ahí se escuchó tu voz, clara, clara y con potencia. Es mi último fracaso, ¿verdad? Sí, mi último. Mi último fracaso. Tú serás. Qué bonita melodía, compadre, qué bonita. Déjame seguir con los promos que tengo aquí. Tengo aquí el promo de mi compadrito, dice así, lo voy a leer. Dice, un recuerdo de la... Un reencuentro. Pero es que ya no veo, compadre, un reencuentro de la música. Un reencuentro con la música romántica de todos los tiempos. Y algo más en la voz de Ángel Sánchez Rodríguez. Aquí está la tarjeta, aquí la tengo. Por si ustedes desearan conocer, tenemos aquí el teléfono. Dime el teléfono, compadre. 55-35-76-48-61. Y ese el de casa es el 597-97-80-5-20. Eso es. Bueno, aquí está ya la tarjeta. La voy a tener, compadrito, para promoverla. Eso gracias, va por cargo de gracias, nosotros, de la voladora de gracias por el recuerdo. Por si alguien desea tener un contacto contigo, si desearan contratarte, aquí está, aquí tenemos la tarjeta, muchachos, muchachas, si ustedes desean comunicarse para pedir alguna cita con Ángel, algún trato con él, por favor comuníquense al 97-852-52, que es el teléfono de cabina, al 55-30-45-52-87 o al 597-97-80-520, que teléfono del domicilio y all 55-35-76-48-61. ¿Es así? ¿Dije bien? ¿Está bien? ¿Voy bien o me regreso, compadre? No, está bien, está perfecto. Bien. Perfecto. ¿Te acuerdas de voy bien o me regreso? Sí. Bueno. Me regreso, eso digo yo. Rock and roll, puro rock and roll. ¿Estabas ensayando con un grupo de rock and roll? Sí. Después ya hiciste el grupo con tu hijo. No. De hecho, tengo un grupo con mi hermano Víctor. Ajá. Mi tocayo Miguel Ángel Martínez. Ajá. Un muchacho que se llama Alberto Mendoza. Ajá. Y Alejandro Sedano. Ajá. Sí. Es un grupo que toca pura música de los 60, 70. De los 60, es sesentero. Sí. Antes de que sigas adelante, compadre, permíteme, vamos a corte, regresamos. Vamos. Sí, sí, sí. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Los recuerdos están hechos de esto. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Vamos. Bien, clásicas, clásicos. Otra vez, ya volví al decir clásicas, clásicos. Bueno, compadre, tengo tantas muchas maneras, qué bonito hablo, tantas muchas maneras de comunicarme con... Sí, porque primero fueron Ruquito, Ruquitas, fue una de las comunicaciones, Ruquito, Ruquitas, clásicos, clásicas también, ahora es muchachos, muchachas también. Estábamos viendo el mes, estamos en agosto, el martes es 31, para ver clásicas, muchachos, muchachas. ¿Qué día pudieras volver otra vez acá con nosotros, compadrito? Claro, que tengas tiempo y yo de una vez agendarlo para que no haya cambios y ya, si vienes con tus pistas o vienes con tu guitarra, nos ponemos de acuerdo con Chío. Claro que sí. Para que esto salga de rechupete, como ahorita. Sí, si me sigues dando tiempo, oportunidad, no hay problema, compadre. No me espero, sí, me voy a poner a ensayar. Más te vale, compadre. Sale. Sí. Mira, tenemos el martes, tenemos el jueves 2 o martes 7. De septiembre. El martes. Martes 7 de septiembre. Martes 7, sale y vale. Agendado. Ah, comentaba, me dice Chío que no, que ya parece que ya hay situaciones agendadas. Entonces nos ponemos de acuerdo, compadre, porque gracias, Chío, gracias, gracias. Ya lo comentaré con Chío, ya lo comentaré para que veamos el día, pero que estamos de acuerdo en que vienes otra vez, compadre. Sí, compadre. Bueno, vale, vale. Y vámonos, compadre, otra melodía. Hablo y otra melodía y nos vamos. Okay. Adelante, compadre. Ok, esto es antes de que me vaya. Sí.